pues sin más preámbulo, le voy a ceder la palabra a Heidi para que haga su presentación. Muchísimas gracias, Plácido, te decía. Vamos a darle ya la palabra a Heidi. Entonces, la presentación de Heidi está... Perdón, Plácido. No sé si quieres agregar algo. No, pues darte las gracias por la oportunidad que me diste de estar ahí en tu foro, Gustavo. Eres muy amable. No, gracias a ti por estar acá. Y, bueno, y, ahora es... coment- ah, perdón. Y comentarte, bueno, no, no, comentarte que no me no recibí la presentación de Heidi, si me haces favor de pasármela. Aquí, justo aquí estoy poniendo la liga. Ya, ahí está la liga. Sí, aquí, gracias. Aquí en el mensaje, en el chat del Skype. Muy bien, Heidi, pues adelante, ya estamos grabando. Sí, gracias. Adelante. Bueno, buenas tardes. ¿Sí escucha todo el mundo bien? Sí, sí, te escuchamos. Ok, bueno. Titulé la presentación La relación de una función y sus derivadas en un contexto gráfico. Como ya mencionó antes el doctor Gustavo Martínez, soy estudiante de doctorado en CICATA bajo la dirección de la doctora Gabriela Buendía. Pido una disculpa porque lo omití en mi presentación, que es bajo la dirección de la doctora Buendía, pero bueno. Bueno, en la diapositiva número 2 y 3 empiezo dando una breve introducción de lo que pretendo con la presentación. En la diapositiva número 2 empiezo diciendo: la propuesta de la presentación es discutir sobre un aspecto importante de la problemática de mi proyecto de investigación doctoral. El tema de discusión que se propone es parte de la problemática, es decir, no representa a todos los elementos que forman mi problema de investigación. Es decir, mi idea no es discutir mi problema de investigación, es discutir una pequeña parte de mi problema de investigación. Esto porque estoy tratando de lograr claridad en la verbalización de mi problema, entonces por eso aclaro que es solamente una pequeña parte del problema. Bueno, y aquí hago también otra aclaración en la diapositiva número 3. Evidentemente existen investigaciones que reportan datos sobre aspectos muy relacionados con el tema que propongo, aspectos que voy a mencionar durante el transcurso de la presentación. Sin embargo, el objetivo de la presentación es verbalizar parte de la problemática de manera coherente y clara, es decir, no hacer referencia hacia trabajos que se han hecho que pudieran estar relacionados a mi problema. Obviamente los hay, obviamente los he revisado, los he analizado, pero no es mi objetivo discutir mi marco teórico, sino mi problemática. Por eso es que aclaro que no voy a hacer referencia a otras investigaciones de temas parecidos o relacionados. Entonces, bueno, voy a empezar desglosando o ubicando, mejor dicho, en la diapositiva número 4. ¿Cuál es el escenario en donde estoy ubicando mi problema? El escenario en el que estoy ubicando mi problema es en el contexto gráfico. Sigo en la diapositiva número 4. Entonces, primero, ¿qué es lo que voy a considerar un contexto gráfico? Primero, por contexto gráfico nos referimos a los elementos explícitos e implícitos que una gráfica puede ofrecer para dar respuestas a una tarea dada. Es decir, vamos allá más allá de solamente un lenguaje gráfico. En el contexto gráfico o en el escenario gráfico se puede favorecer el evidenciar las características de una función sin necesariamente referir a su expresión analítica. O sea, vamos a un análisis de lo que la gráfica me puede decir o me puede dar sin la necesidad de caer en la ecuación, por decirlo, de la gráfica. Continúo con esto. En la diapositiva número 5, la gráfica puede evocar ciertos conceptos o elementos para articular explicaciones o argumentaciones que sirvan para fortalecer, generar, modificar y o robustecer significados para generar conocimiento. Esas explicaciones o argumentaciones se basan en aspectos que se pueden deducir, en base a un análisis de las características que presenta y representa la gráfica. Entonces, bueno, una vez ya situado en el contexto gráfico, en la diapositiva número 6, hablo ahora de lo que me voy a referir, de la relación de las funciones y sus derivadas. La relación de las funciones y sus derivadas. ¿Qué es lo que busco en esta relación? establecer de una manera más evidente ante el alumno. Es importante mencionar que yo voy a trabajar con alumnos de los primeros años de ingeniería, entonces con ellos es con los que voy a estar trabajando. Ahorita más adelante les voy a presentar un ejemplo. Entonces busco establecer de una manera más evidente para el alumno la relación que existe entre las características de una función y cómo estas características se ven reflejadas en las de las derivadas sucesivas de esta función. Entonces estoy buscando como que precisamente una relación entre las características de la función y cómo estas afectan a las características de sus derivadas. Esas características son particulares dependiendo del tipo de función con que se trabaje. Entonces, en la diapositiva número 7, extiendo un poquito aquí a qué me voy a referir con esas características que menciono antes. Características. Me refiero por, hasta el momento, precisamente al tratar de clarificar esta parte de mi problema, me dio la necesidad de empezar a decidir qué características o cuáles características son las que me refiero. Por ejemplo, comportamientos. ¿Cómo qué clase de comportamientos? Crecimientos de las funciones, decaimientos de las funciones, periodicidad, indefiniciones, partes donde la función no esté definida o valores donde la función no esté definida, tendencias asintóticas hacia infinito o hacia menos infinito. Después, forma perceptible de la curva. ¿Qué cosas perceptibles de la curva? Por ejemplo, intersecciones, concavidades, otra vez indefiniciones, donde la curva no pase o no corte o no cruce o no toque. Y estos aspectos, comportamientos, estas formas perceptibles se pueden dar a veces, se pueden identificar por cambios en intervalos específicos, donde las podemos identificar. Aquí este trabajar con intervalos permite a veces trabajar con las funciones o hacer análisis en las funciones de manera global o de manera local. Entonces, bueno, en la diapositiva número 8 tengo un ejemplo. Este ejemplo lo tomo de un estudio piloto que apliqué con un alumno de ingeniería, y lo que les presento es la gráfica en el primer recuadrito, y en el recuadro justo enseguida está las respuestas que el alumno dio sobre esta gráfica. No voy a ahondar ahorita en la intencionalidad que tenía esta puesta en escena, pero bueno. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, perdón, es que por un momento perdí el sonido. Les decía, no voy a ahondar en la intencionalidad, simplemente quiero que ejemplificarles cómo el alumno describe ciertas cosas acerca de esta gráfica. La gráfica que el alumno se le da es la que está más gruesa. Es la que se ve más, como más oscura, más gruesa ahí. Y las líneas que se ven más delgaditas son las que el alumno dibujó. Entonces, bueno, el alumno habla sobre esta figura en términos de que hay concavidades hacia abajo, no se alcanzan a distinguir, está un poco borrosa el escaneo, raíces en x igual a 1 y x igual a menos 1, o sea, está hablando de puntos de intersección, nunca tocará el eje Y, aquí habla de manera predictiva, porque dice nunca tocará, es como a futuro, esta función no va a tocar el eje de las Ys, dice se acerca más al origen, pendiente más positiva, aquí empieza a describir comportamientos precisamente de la curva o de las curvas que tiene ahí. Dice valores más grandes en Y con una pendiente más grande, valores dice que coinciden valores de X cuando en Y cambia, o sea, está hablando aquí de relaciones entre los valores de X y Y. Entonces, ahí ahorita al final voy a comentar sobre algo que el alumno hizo en estas tres gráficas, hizo lo mismo, ahorita al final lo voy a comentar. Ahora, en la diapositiva número 9, que es la que sigue, es otro ejemplo, igual la gráfica que está más oscura es la que yo le doy, las que están más tenues son las que el alumno dibuja. Entonces, sobre esta figura en particular, el alumno dice, tiene raíces con signo contrario. hay un punto en el que la función es igual a 0. Hay valores en y igual a 2, perdón, valor en y igual a 2. Valores mayores o menores en el eje y. Valores mayores en x. Entonces, aquí, si se fijan, las respuestas que se han dado están separadas 1, 2 y 4. Aquí se hace referencia al alumno al número de pregunta. Yo les decía que no me interesaba discutir la intencionalidad o qué era lo que preguntaba es esta pregunta 1, 2 o 4. Más bien lo que me interesa aquí que veamos es cómo el alumno utiliza precisamente descriptores para decirme cosas en esta gráfica. Utiliza cosas que tienen que ver con intersecciones, aunque en ocasiones menciona a estas intersecciones como que pasa por o tiene raíz en a este valor. Por ejemplo, me habla de cosas como pensando un poco a futuro, perspectivas. Nunca tocará la Y o nunca pasará por aquí o tiene pendientes más positivas o valores más negativos y me empieza a describir las características en términos de las características de la función. Si se fijan, en ninguna de ellas, ni en la gráfica, ni en las respuestas que el alumno me da, hay ninguna anotación en donde él haya tratado de obtener la ecuación, o sea, haya tratado de basar en la ecuación. Sin embargo, sí hay respuestas en las que le da valores a las variables y me dice x es esto o x es esto para tratar de explicar algo acerca de la gráfica. En la gráfica en la tabla número 10, tengo ahí otra gráfica, igual oscura la mía, las delgaditas las del alumno. Entonces, ¿qué me dice de esta gráfica? Me dice cosas como creciente, pasa por el origen, tal vez, empieza a hablar también de forma predictiva, tal vez una raíz negativa, no tiene valores en menos y, o sea, no tiene valores negativos, sube y baja en el eje y, o tendrá más raíces. Dice gráfica más abierta, o sea, me trata de decir cómo es la gráfica, es más abierta, valores más pequeños en y, intervalos más cerrados. Entonces, obviamente en estas preguntas, si se fijan en las tres, yo les decía ahorita, les voy a comentar algo al final, en las tres gráficas tengo la que yo le di, la que se ve más oscura, y hay dos más. Porque en estas respuestas el alumno me está diciendo cosas de la gráfica que yo le estoy dando, la que yo le estoy presentando, la que está en línea oscura, y las otras dos que me está él poniendo, está tratando de ponerme la... bueno, ¿sí me escuchan? Sí, sí, adelante. Es que de repente se pierde todo. Okay, bueno. Y las otras dos que él me dibuja, me está tratando de decir cosas sobre la función, qué función tendría esta derivada, o sea, digamos, la función que originaría esta derivada. O sea, lo que está asumiendo es que la que yo le estoy dando es la derivada de alguien, de alguna función. Entonces, la otra que él me está tratando de dibujar es quién era esa función que tenía esta derivada. Y me está tratando de decir también cómo sería la gráfica de la siguiente derivada. Entonces, él está tratando de predecir acerca de gráficas que no tiene aquí. Entonces, mi punto aquí es que vean cómo el alumno utiliza cierta terminología o cierta, empieza a caracterizarme comportamientos, cosas perceptibles, valores puntuales de la gráfica. Entonces, el tipo de lenguaje que el alumno utiliza o el tipo de respuesta que el alumno da, está tratando de valerse de características que él conoce o que le son familiares y las que puede percibir, y características que él puede percibir en la gráfica. Sin embargo, fíjense que en las tres gráficas, realmente lo único que el alumno hace con las que él dibuja es prácticamente trasladar en Y la misma gráfica. No hace ningún cambio en la forma de la gráfica, en la curva. Vaya, en la curva no la cambias, simplemente la pone un poquito más arriba, un poquito más abajo de la que yo le di. Pero bueno, esa es otra característica de este ejemplo. Entonces, bueno, me sigo ahora a la diapositiva número 11. Ahora aquí trato ya de articular estas dos partes que describí un poco en las láminas anteriores, y de ejemplificar las láminas anteriores. De ahora sí, ¿cómo voy a... unir o cómo voy a, ¿cómo sería? Formular estas dos partes de la relación de la función y sus derivadas con el, o en el contexto gráfico. Entonces digo, para analizar la relación de una función con sus derivadas, se tomará como base el uso que los alumnos hacen de la gráfica. Es decir, ¿a qué me refiero con el uso que los alumnos hacen? ¿De qué manera el alumno interactúa con la gráfica y el papel que esta gráfica juega para responder y o argumentar sobre la relación que buscamos evidenciar y promover? Entonces, al ir y ver este uso que el alumno tenga, se podrá verificar o se espera que se tenga un efecto de cambio o evolución de los significados involucrados en la relación de la función y sus derivadas. Tratamos, creemos que, bueno, el supuesto es que va, al ir a analizar estos usos, va a haber un efecto, va a pasar algo. Algo va a cambiar, algo va a evolucionar en la manera en que el alumno concibe los significados que estuvieron involucrados en la relación de la función y sus derivadas. Ahora, la diapositiva número 12. Consideramos que al tratar de articular sus respuestas o argumentos, se verá en la necesidad de reconocer lo que el tipo de función puede sostener, perdón, y cómo lo sostiene, con base al análisis de las características de la gráfica. Otra vez, cuando él vaya y piense en que si la función era creciente aquí, ¿qué va a pasar en su derivada? ¿Qué característica va a tener esa gráfica? O sea, creemos que en esas características es en donde él va a tener elementos de discusión o de base para dar sus respuestas. Las características de la gráfica, las cuales estarán sujetas a las características propias del tipo de función que se presente. Para ejemplificar esto del tipo de función que se presente, en la diapositiva número 3, en la última, presento un ejemplo que tomé de Buendía y Ordóñez. Ahí les pongo el artículo donde lo tomé. En esta grafiquita, ese es un artículo, se ven tres apartados para movimiento parabólico, movimiento armónico y movimiento cicloidal. Vienen las ecuaciones de la primera, de la función, de la primera y la segunda derivada, y vienen las gráficas. Una cosa por la que escogí esto es un poco para retomar en este artículo, en este diagramita en particular, las autoras del artículo hacen una anotación interesante o hacen un comentario interesante sobre cómo es importante el tipo de función con el que se trabaja para que esto tenga sentido, para que esta presentación o que esta interpretación de los movimientos tenga sentido. Dos comentarios que hacen. Leo al texto. Con ello descarta el movimiento parabólico para levas de alta velocidad, ya que si bien en apariencia es suave, sus derivadas no lo son. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, aquí estaríamos viendo un efecto de cómo las características de la función pueden afectar las características de sus derivadas. Sus derivadas no serían suaves, entonces no tendría sentido pensar en levas de alta velocidad en movimiento parabólico. Otro comentario que hacen refiriéndose a los tipos, la importancia del tipo de función. Hablan sobre los autores de un Guerra, Carreol y Villalobos, que toman ellas para tomar esos ejemplos. Dicen, dichos autores presentaron una distinción entre movimiento periódico y un movimiento armónico que se presenta en forma de seno, lo cual implica que no se está basando en formas senoidales para identificar un movimiento periódico. Se observa que los movimientos periódicos no se limitan a los modelados por funciones trigonométricas, sino aquellos cuyas características se repiten después de un intervalo de tiempo. Entonces, bueno, aquí por ejemplo es importante el conocer las características de las funciones, en este comentario de las funciones trigonométricas, porque necesitan tener ciertas características para que haya garantía de desplazamiento y variaciones. Entonces, aquí es importante en este contexto el tipo de función que se tiene y cómo ese tipo de función va a afectar a mis derivadas, porque esas derivadas también tienen un significado, también tienen un propósito que está relacionado directamente con esta función. Entonces, el tipo de función que yo tenga va a ser importante, va a ser relevante, me va a dar características que me van a soportar o que me van a sostener cosas hacia las derivadas sucesivas de ella misma. Entonces, por eso tomé este ejemplo. Entonces, bueno, otra vez, la idea era nada más verbalizar un poco una partecita de mi problemática. Está corta la presentación porque realmente lo que me interesa es la discusión. Las preguntas que me pudieran hacer o comentarios o sugerencias, entonces. yo creo que empezamos mejor con la discusión. Muy bien, muchas gracias, Heidi. No sé si alguien más tiene, alguien quiere, tiene preguntas. Plácido, adelante. Heidi, pues la pregunta obligada, ¿qué estás entendiendo por uso? Por uso, igual en la misma idea de lo que planteabas tú, las formas y funcionamientos. De hecho, no uso esas palabras, pero es un poco lo que trato de explicar cuando hablo de la manera en que el alumno interactúa con la gráfica y el papel que esta gráfica juega para las para la articulación que elaboran los alumnos para responder. Entonces, de cierta manera estoy basándome igual en la forma de funcionamiento, solo que no estoy diciéndolo así tan literal, ¿no? Estoy como que platicando, pero igual forma y funcionamiento de la gráfica. Forma y funcionamiento. Sí. ¿Y de qué manera impactaría en los salones de clases tu investigación? Bueno, la idea general del problema es lograr una resignificación de esta relación de la función con sus derivadas. Por eso es que me interesa hacerlo con alumnos de ingeniería de primer semestre, primero o segundo semestre, que ya tienen experiencia con derivadas, derivadas sucesivas, que ya empiezan a escuchar la idea de una interpretación de la primera, segunda derivada en cursos de física, bueno, estos cursos ya avanzados de ingeniería que yo no conozco, pero en donde yo sé que ya empiezan a pedirles interpretaciones de la primera y segunda derivada y en algunas ocasiones se las piden interpretaciones de la gráfica. Entonces ahí es en donde yo empecé a notar como que un problema para los alumnos, entonces por eso es que me gusta, quiero ir a ver alumnos de primer semestre, también para que tengan fresquecita la idea de derivada, de primera, segunda derivada, etcétera, etcétera. Entonces, yo, digamos que el objetivo es lograr una resignificación de esta relación. Pero por resignificación puede ser también, estoy considerando, que sea una, ¿cómo podríamos decir? Una generación, o sea, que la signifiquen tal vez por primera vez. O sea, que tal vez sea la primera vez en que piensen en esto, que no sea algo que estén ellos, que tenían idea o no. Tal vez estoy considerando que por resignificación sea primera significación de este concepto bajo el contexto gráfico, ¿no? Bueno, no de este concepto, de esta relación, ¿no? Bueno, y si le entregaras tu trabajo, tu investigación, si, digamos, hicieras divulgación de tu trabajo, si se lo llevaras al profesor, ¿de qué le serviría eso que hiciste a él, así en concreto, en su clase? Yo creo que de primera instancia podría ayudar, bueno, se me ocurre porque yo pienso igual como maestro, porque yo doy esas clases, se me ocurre que como maestro lo primero que te podría servir sería darte cuenta que en el contexto gráfico da elementos muy ricos para que los alumnos tengan significados más robustos, para que vean más allá de lo que puede ofrecer el hacer un cálculo, el aprenderte 20 fórmulas de derivación y que el alumno sepa aplicarlas y ya. O sea, como que daría otra visión y no solamente llegar y decir, ah, es otra manera bonita, diferente de verlo. No, sino es otra manera también muy rica de verlo. O sea, que podría abrir posibilidades hacia una significación más profunda o más robusta de esta relación y que se vería que podría tener efecto en más a largo plazo, ¿no? Más en cosas más adelante para los alumnos. Y esos usos que tú investigues, porque tú quieres saber los usos, ¿verdad? Sí. Esos usos que tú investigas, que tú investigues, ¿cómo impactarían, por ejemplo, en la manera de plantear una pregunta a tus alumnos? ¿Cambiaría, evolucionaría? ¿Sería otro tipo de preguntas las que les hagas? ¿De qué, cómo sería eso? Sí, yo ¿O creo que impactarían las actividades? No, yo creo que, por ejemplo, las preguntas, de hecho me sucedió en el estudio piloto que apliqué, de hecho la manera de generar o de presentar las preguntas tiene que ser muy cuidadosa, porque, por ejemplo, algo que me pasó con esta puesta en escena es que por la manera en que estaban redactadas mis preguntas, en algunos momentos no quedaba claro para el alumno en qué momento me refería a la función, en qué momento me refería a la primera derivada, en qué momento me refería a la segunda derivada, o sea, como que quedaba un poco ambiguo. Entonces, por ejemplo, sí es importante la manera en que presentas la pregunta y la, digamos, la secuencia en la que presentas las preguntas. Sí tiene un efecto y como estás basándote en una gráfica, pues también es diferente el tipo de preguntas que puedes hacer para promover que vayan y analicen la gráfica, de manera cualitativa. Entonces sí tiene impacto el que estés buscando los usos en la manera en que diriges o intencional decides las intenciones de tus situaciones, ¿no? Y con estas preguntas que estás planteando, así en concreto, ¿qué formas y funcionamientos estarías favoreciendo? La intención es favorecer los que lleven a, ¿cómo podría decirse? A darse cuenta, no quiero usar la palabra forzar, que los, digamos, los guíen a que se basen o que se den cuenta de que si van y analizan las características del tipo de función que tienen, ahí van a tener suficientes elementos, suficientes herramientas para argumentar o para sostenerse ahí o para sostener sus respuestas ahí y poder responder en base a la gráfica. O sea, lo que voy a tratar de promover es que se den cuenta de que si van y se dan cuenta del tipo de función que tienen y juegan con las características que ese tipo de función les da, van a tener suficientes elementos para dar argumentos o para articular respuestas o argumentos y dar respuesta a la actividad que se les perdón, que se les proponga. Pero si hay algún funcionamiento o forma en concreto que emerja de esas preguntas que tú estás planteando, pudiera ser, por ejemplo, el uso de intervalos, ¿no? O el uso puntual. Sí, de hecho, Entonces. eso de los intervalos es algo que surgió, es algo que no tenía previsto y que en base a esta puesta en escena y la discusión de esta puesta en escena con otros compañeros, es algo que surgió, algo que no estaba previsto y algo que surgió lo de los intervalos. Gracias, Heidi. Gracias. Eduardo, adelante. Sí, buenas tardes. Bueno, yo creo que lo importante en esa presentación fueron las evidencias, ¿no? Pero creo que también me gustaría saber un poco de cómo fueron las preguntas que se discutía hace rato, ¿no? Porque con base a las preguntas que se elaboraron, pues se contestó lo que está allá. Por ejemplo, no sé qué se les pidió, no sé qué decía la 1, la 2, de la 1 a la 4. No sé si nos pueda comentar algo sobre esas preguntas. Sí, ¿Qué se les pide? mira, ajá, sí. Les comentaba yo que la idea no era, no las puse porque la idea no era discutir la actividad, sino discutir qué tipo de respuestas daba el alumno. Pero sí, indiscutiblemente, yo les decía ahorita que, por ejemplo, una cosa que pasó es que hubo momentos en que el alumno no sabía si le estaba preguntando por la función, por la derivada o por quién. La idea era esta. La gráfica que yo les daba, que es la que está ahí en más oscura, en negro, se suponía que era la derivada de alguien, de alguna función. No les decía de quién. O sea, la asunción es, esta gráfica que yo te doy es una derivada, es la gráfica de una derivada. ¿De quién? ¿Quién sabe? Pero las preguntas que yo les hago son, por ejemplo, en la primera, en la número uno. Lo que yo les pregunto es, ¿qué información podían sacar de esta gráfica o podían obtener de esta gráfica que les pudiera ayudar a encontrar dos funciones que tuvieran esa derivada? O sea, la que yo te doy es la derivada de alguien. Bueno, dime dos de esos alguien, ¿quiénes son? ¿Cómo serían? O sea, ¿qué te puede ayudar de esta gráfica para decirme quiénes son? ¿Cómo serían? Y si se fijan el tipo de respuesta que el alumno da, son cosas que me describen comportamientos de esas gráficas. Me dicen, pendiente positiva, creciente, decreciente, tendría raíz negativa, no sé, cosas por el estilo. Son cosas predictivas meramente. En la número 2, lo que les pido es que me describan más explícitamente esas características que ellos creen que tendrían, o sea, qué características deberían de tener. Si se fijan en todas las, los ejemplos que les puse, ninguna dice 3, dice 1, 2, 4, no dice 3, porque en la 3 es donde les pido que las grafiquen. O sea, que esas dos funciones que ellos creen que tendrían esta derivada, que las grafiquen. Y pues yo les comentaba, lo que hizo en todas las gráficas fue poner la misma gráfica, nada más un poquito más arriba o un poquito más abajo, pero no cambió ni siquiera de forma en la curva, agarró la misma curva, por eso no hay respuesta 3, sino la respuesta 3, digamos, serían los trazos que se ven ahí un poquito más, más delgaditos. Y en la número 4, les pregunto otra vez por características de la gráfica, pero ahora de la segunda derivada. Entonces, yo parto de que tienen la derivada y les pregunto características de la función hacia atrás, digamos la función de origen, y una función derivada hacia adelante, que sería la segunda derivada. Por eso en algunas respuestas, fijan, yo les comentaba, son cosas predictivas, no pasaría por aquí o tendría valores más grandes, entonces son cosas como predictivas porque está tratando de pensar, digamos, hacia adelante y hacia atrás de la gráfica, pues sí, de cierta manera que tiene. Eso es básicamente lo que se le preguntó en las tres gráficas eran las mismas preguntas, nomás cambiaba la gráfica. Ok, habla de aspectos predictivos. ¿Qué se entiende por predictivo en lo que dices, ¿no? ¿Qué entiendes por predicción? Me refiero por cosas predictivas cuando el alumno responde cosas así como tendría, crecería, por ejemplo, en el último ejemplo, por ejemplo, cuando él dice gráfica más abierta. O sea, me está tratando de describir así como que sería algo más abierto de lo que ya tengo. A eso me refiero con cosas predictivas. Ahí mismo me responde intervalos más cerrados, ¿no? No me dice qué intervalos. Por ejemplo, ahí en cerrados, pues quedaba un poco ambiguo si se refería a intervalos más cerrados, de que estuvieran más cortos los valores entre los intervalos o que fueran intervalos cerrados propiamente en el estricto sentido matemático, entonces, porque es un poco predictivo lo que el alumno está diciendo ahí. Por ejemplo, otra cosa que contesta ahí en el ejemplo 3 es que dice, ay, perdón, se me movió la de esta, tendría más raíces, por ejemplo, ¿no? Pero no dice tiene, dice tendría en modo futuro, ¿no? A eso me refiero con cosas como predictivas, ¿no? Ok, es que sí me llama la atención eso de la predicción con base a otras investigaciones que he leído, ¿no? Sí, no me estoy refiriendo a predicción así como en el estricto sentido en que se ha utilizado como práctica social la predicción para la periodicidad, por ejemplo. No me refiero a predicción en ese sentido. Claro, y en ese sentido pues lo veo como simples hipótesis y características que te dan de algo que va a pasar. Sí, tal vez la palabra más correcta serían hipótesis, ¿no? Exactamente, me llamó la atención eso de la predicción. Y por eso igual yo considero importante que nos hubieras dicho, por ejemplo, ese tipo de preguntas. Porque igual a lo largo de la exposición ya al final nos aclaraste de que sí son gráficas de las derivadas y no de las funciones originales. Ahora... ¿qué diferencia hay de...? Esa es una parte de tu trabajo que comentas, pero ¿qué diferencia hay entre esto y con lo que se ha hecho en nuestro ambiente, en la matemática educativa? Pues lo que hay trabajos que han hecho cosas similares, dale una gráfica, interprétala, trabajos de Cantoral, trabajos de Montiel, en fin, hay varios que se han hecho. ¿Qué diferencia hay de esos trabajos con el tuyo que nos presentas? Ok, a ver, se me cortó un poquito al principio tu pregunta, pero a ver si entendí. Creo que la pregunta es, ¿qué de diferente tiene mi trabajo a lo que ya se ha reportado en investigaciones parecidas? Lo que tiene de diferente, o digamos lo que yo considero que es diferente, es que yo estoy dando peso, estoy dando importancia a la naturaleza de las funciones. Cada tipo de función tiene características y particularidades muy distintas que le permiten ser identificable y que esas características tienen un efecto en las derivadas sucesivas de la función. No es lo mismo que yo piense en las derivadas sucesivas de una función lineal a que yo piense en las derivadas sucesivas de una función seno, por ejemplo. Tienen características particulares. Ahora, ¿En dónde voy a explotar esas características? Las voy a explotar en el contexto gráfico. ¿Para qué las voy a explotar? Para resignificar la relación que existe entre esa función y sus derivadas. Entonces, porque sí, efectivamente hay investigaciones que dicen la resignificación de la derivada en libros de texto, la derivada en las gráficas, pero se toman ejemplos específicos de un tipo de función, se toman ejemplos específicos de un contexto, de un libro de mecánica, de un libro de química, se toman caracterizaciones de los usos de las gráficas en libros de texto, por ejemplo, de bachillerato. Entonces son como que casos muy específicos. Aquí yo creo que el mayor aporte es reconocer la importancia y la naturaleza de las funciones. Yo creo que esa es la mayor diferencia. Y hablas de el título que nos presenta de la relación de una función y sus derivadas en el contexto gráfico. No sé si puedes puntualizar un poco qué tipo de relaciones, a qué relaciones te refieres. ¿Qué tipos de relaciones? Yo creo que lo que quiero decir o lo que intento decir con la relación es no que la vaya a crear, no que la vaya a caracterizar, sino que la quiero evidenciar. Quiero evidenciar que hay una relación entre una función y sus derivadas. No es que vaya a caracterizarla, creo que no es el que, no, creo que no es la intención caracterizarla o identificarla, sino evidenciarla, evidenciar esa relación. Ok, porque esto que me comentas, igual se ve, tu población fue alumnos de ingeniería, en este caso comentaste, en la preparatoria se ve en la materia de precálculo y cálculo inclusive, ¿no? Donde se ven esos tipos de comportamientos gráficos, por eso preguntaba un poco esto de qué tipo de relación, a qué te refieres con esa relación, ¿no? Porque desde allá se ve la relación entre la gráfica, pero en la función y su derivada. E incluso algunos libros y en algunas materias se ve la relación entre la gráfica misma y su derivada, ¿no? Entonces por eso hablaba, bueno, preguntaba un poco de esta relación. Sí, pero como te decía, digamos que aquí la parte importante es que darle la importancia al tipo de función que tienes. Ok, y con respecto a la pregunta que hacía el maestro Plácido, perdón. Después de esto, ¿qué sigue, no? Ok, nos reportas esto, cosas interesantes de esas relaciones, ¿se pretende realizar alguna propuesta, el sentido de alguna situación? En fin, no sé qué sigue después de esto. No, como comenté al inicio de la presentación, esto es nada más discutir un poco, ver si logro discutir de manera coherente una pequeña parte de mi problemática. De mi problema de investigación. Lo que yo les presenté ahorita de ejemplos es un primer estudio piloto. Ese primer estudio piloto ya me arrojó algunas cosas, entonces ahorita estamos en el punto en que estamos pensando en un rediseño de un segundo estudio, ya con alguna con intencionalidad diferente al primero, tomando en consideración observaciones que hicimos en el primero, tomando en consideración algunos resultados que vimos en el primero, para poner una segunda puesta en escena. Estamos ahorita en el punto en que estamos discutiendo la metodología de precisamente qué seguiría. Tal vez sería prudente hacer una serie de situaciones o de actividades que fueran encaminadas a evidenciar esta relación de manera progresiva, no sé, o de manera sucesiva con respecto a los tipos de funciones, pero estamos en ese punto. O sea, esto que yo les presenté es nada más un cachito de mi problemática, de mi problema de investigación de doctorado, y ahorita en general mi proyecto de investigación de doctorado estamos precisamente discutiendo o armando la metodología. Ok, sí, un poco de eso, de qué manera se inserta eso en el trabajo general, por así decirlo, ¿no? Porque eso es simple vista, una parte nada más. Sí. Yo creo que, por eso es todo, es un trabajo muy interesante, pero sí estaría... Como te comenté al inicio, importante explicar esa diferencia de lo que presentas con los anteriores, ¿no? Puesto Sí, que claro. Sí se ve, he leído de hecho artículos que hablan sobre esto y vi cosas similares, entonces por eso te preguntaba esa diferencia, ¿no? De lo tuyo Sí. que presentas con lo nuevo, ¿no? Y Ajá, sí, también claro. pues presentas conclusiones o algunas ideas acá al final. a manera de hipótesis de lo que podrías hacer, pero creo que igual estarían más claras y más fundamentadas si de una vez se comenta algo del marco, ¿no? Que vas a utilizar, sí, claro, como referencia, es solo una observación o un comentario. Sí, claro, gracias. Bueno, por mi parte es todo, hasta luego. Muchas gracias, Lalo. Plácido, no sé si quieras tu pregunta hacerla por acá, la que escribiste aquí en el chat. Pues ahí escribí, Heidi, que cuando mencionaba, estabas ahí tratando de interpretar ciertas respuestas a tu pregunta que hiciste, pero pues son tus interpretaciones. ¿Quién te garantiza que lo que tú dices que están viendo efectivamente lo están viendo? Me parece que más bien eso se podría garantizar si se entienden más bien cómo están usando las gráficas para poder hacer preguntas que favorezcan esos usos, ¿no? Sí, claro, eso sería, por ejemplo, una de las cosas que se está tomando en cuenta para la siguiente puesta en escena. Digamos, esta fue así como que la primera, a ver qué pasaba, a ver qué sucedía, pero sí, claro, por ejemplo, eso es algo que se tiene que tomar en considerar para la siguiente puesta en escena. Sí, para precisamente, pues, para tener como que fiabilidad en los resultados que estás presentando, ¿no? Ajá, así es, gracias. Bien, muchas gracias. No sé si alguien más quiera preguntar. Yo tengo una pregunta, Heidi, es muy general. Sí. Es un poco en el sentido de lo que preguntaba Eduardo. Es que este tipo de preguntas de investigación, si bien se me hacen interesantes, nunca entiendo bien el alcance en el contexto general de la construcción de conocimiento matemático. O sea, ¿cuál es la relevancia con respecto, no sé, por ejemplo, si me dicen la variación, las gráficas, en general? Como que se me hace relevante, ¿no? No sé, este caso particular de relaciones gráficas, ¿cómo es, por qué es relevante? No sé si la palabra sea adecuada, relevante, importante, no sé qué sinónimo te pueda acomodar, investigar este aspecto tan local de funciones particulares y sus relaciones. Justificación, como dice aquí Eduardo. Pues digo que es muy general, ¿eh? Mi pregunta. Sí. Yo creo que la respuesta sería más o menos en el mismo sentido de lo que le comentaba Eduardo. O sea, la idea aquí es que tratar de dar, no sé, tal vez sería evidencia, de que el tomar en cuenta la naturaleza de las funciones aporta para la generación del conocimiento. O sea, que reconocer o dar evidencia, no sé si la palabra es evidencia, dar argumentos tal vez sea la palabra, de que si nosotros reconocemos que es relevante el tipo de función con el que yo trabaje, de esa manera estamos aportando a la generación del conocimiento. O sea, que ahí hay elementos para generación de conocimiento, al reconocer esta importancia, y bueno, ahí ya lo estoy enmarcando en el contexto gráfico, en particular para la relación de las funciones y sus derivadas. Muy bien. Pues ese era mi comentario, en realidad. Y para fines de una presentación, una sugerencia, así como igual que Lalo te hacía la pregunta de qué preguntas hicieron, cuando uno presenta, no sé, producción de estudiantes, pues lo mejor es explicar desde un principio qué preguntas hicieron para que uno entienda más, ¿no? Ok, sí, que claro. Siempre quedó la duda de que qué se preguntó y con qué objetivo. Okay. Pero bueno, es una recomendación para que, porque vi que más bien como que decías, pues ya quisiera yo discutir. Es que luego no se puede discutir bien si no se amplía la información. Okay. O bueno, o más bien pedimos una aclaración en las preguntas. Okay. Eso sería por mi parte. No sé si alguien más quiera preguntar, hacer comentarios. Muy bien, pues parece que eso es todo. No sé si tú quieres agregar algo, Heidi. Pues no. Por mi parte sería todo. Muy bien. Gaby, no sé si quieres agregar algo. Ya te estoy obligando casi, ¿verdad? Sí, pero me voy a desobligar porque en realidad más bien es como agradecer a las personas que comentaron cosas. Porque han sido como muy útiles verdaderamente y nos han dejado ver cosas que ya habíamos pensado y que ahora fueron como más evidentes. Entonces, nada, muchas gracias, agradecerles el espacio y el tiempo. Muy bien, no, pues muchas gracias a ustedes. Bueno, entonces hemos concluido esta sesión del seminario. Ahí les estaré escribiendo las próximas actividades. Ahí está el blog para que estén informados. De aquí 8 días presenta Isabel Tuyub y Magali, dos estudiantes de doctorado también, que van a hablar sobre cuestiones de diversas. Porque no me acuerdo exactamente de qué van a hablar. Muy bien, entonces, pues cualquier cosa estamos en contacto. Muchas gracias por estar acá. Se cuidan mucho. Okay. Gracias, hasta luego. Hasta luego.